ese momento en el cual crecía exponencialmente la capacidad de la sociedad moderna para producir y que necesitaba, bueno, de trabajadores y de la sobreexplotación de estos trabajadores a finales del siglo XIX. Recordemos también cuál era toda la situación que se vivió a lo largo de todo el siglo XIX, en el cual el protagonismo de Europa y principalmente el protagonismo de Inglaterra en toda esta revolución fue excluyente. Y recordemos fundamentalmente que esta revolución industrial se hizo gracias y a merced, los que estuvieron a merced de esta revolución fueron fundamentalmente los niños. Los niños, el trabajo infantil, fue lo que sostuvo en grandísimo porcentaje a la revolución industrial inglesa y del mundo y del capitalismo occidental. Esto es bueno recordarlo. Y en ese contexto es que a lo largo del siglo XIX, se van desarrollando las diversas maneras de resistencia es a finales del siglo XIX que se empiezan a conformar estas grandes luchas y es donde están inscriptos los luchadores de Chicago, que estaban conformados estas grandes ligas de 8 horas en las principales ciudades manufactureras y de este modo fueron luchando como para conseguir estas 8 horas, dado que las jornadas de trabajo eran larguísimas, eran muy extensas y que de este modo hacían que la explotación, la sobreexplotación de los trabajadores fuera insoportable. Se recuerda y se recordaba en los primeros de mayo subsiguientes, a lo largo de lo que quedaba, digamos, del siglo XIX, recordemos que esto fue en 1886, en que se había convocado esta huelga general en Estados Unidos, reclamando la reducción del horario de trabajo a 8 horas, a 8 horas diarias, y a lo largo de los fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el primero de mayo fue fundamentalmente una bandera levantada por el anarquismo y por todos aquellos sectores de luchadores de el movimiento obrero como una bandera de resistencia, de lucha, de oposición y de defensa de la dignidad de los trabajadores en tanto personas, en tanto seres humanos. Y bueno, y en ese momento también se estaba gestando y se intentaba gestar una nueva manera de humanizar la vida de los trabajadores y que no era solo las ocho horas era simplemente un detalle más, era algo que obviamente que determinaba fundamentalmente las vidas de los trabajadores, pero no era más que una manera de demostrar y de exigir los derechos a una vida humana, que tiene que ver con el derecho a la salud, con el derecho que en realidad no son derechos, ¿no?, sino que son exigencias que se le hacen al Estado y que el Estado finalmente le pone el nombre de derechos para hacerlos manejables, cosas que es lo que estamos viviendo hoy en día. Finalmente, este día en el país y también internacionalmente ha sido tomado por la cultura y la cultura de Occidente, la cultura del capitalismo, ha generado sus anticuerpos a la subversión que desplegaba el primero de mayo en sus inicios y ha sido de algún modo domesticado. Si bien, bueno, esto no quita que algunas manifestaciones hoy en día se mantengan y se mantengan con algo de aquello que supo ser, eso que supo ser, que tiene que ver con la resistencia, con un día de lucha. Y de ese modo es que nosotros, por lo menos desde este programa, tratamos de recordarlo y tratamos de reactualizarlo, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con los trabajadores por la dignidad y por el ser humano. Y viva, y viva.

Estás escuchando Recorte Informativo. Estamos siguiendo una noticia y la situación que se va desarrollando con las problemáticas que está teniendo la educación en el distrito de Moreno. Luego de finalizado el paro, los docentes y los alumnos y los estudiantes volvieron a las aulas, pero los problemas de infraestructura permanecen, así bueno como también los problemas salariales permanecen, porque bueno, no se ha obtenido una recomposición salarial satisfactoria, al menos a los ojos de ciertos sectores de los trabajadores docentes. Y por otro lado, bueno, las problemáticas que tienen que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones de estudio que tienen los estudiantes y alumnos, que tienen que ver, por supuesto, con el no cumplimiento y la no garantía que no ofrece el Estado en relación a el acceso al derecho a la educación. En este sentido, se repite en el Consejo Escolar algo que ya había sucedido en el Consejo Deliberante, en relación a, bueno, unos problemas en el Consejo Deliberante, algunas cuestiones que tenían que ver con, recordemos, la semana pasada, ciertos problemas que había tenido un conflicto de tierras en la cual había habido un disparos, hubo un corte de ruta y todo un conflicto entre vecinos, pero también en medio de una andanada de relaciones que tenían que ver con ciertos concejales políticos. Bueno, estaba muy politizada todo ese conflicto y la verdad es que todo eso es posible gracias a la incapacidad del Estado por garantizar el derecho a la vivienda. En el Consejo Escolar pasa algo similar con la no garantía del derecho a la educación, y en ese sentido es que se venía bregando por parte de la oposición, principalmente de la oposición que está ocupando espacios en el Consejo Escolar. Me refiero a dos consejeros que pertenecen al Frente Renovador, Juan Alagastino y Sergio Pasos, que son dos consejeros que estaban proponiendo y presentando proyectos en relación a la entrega de la leche. Y bueno, esto se dio en el marco de la radio abierta que venían realizando los docentes de la Asamblea por la Educación Pública, un tema que ya habíamos tratado y que lo habíamos tratado desde esa perspectiva. Bueno, retomamos ese tema para poder continuarlo y reponer la situación que se está viviendo en el Consejo Escolar. Escuchamos las palabras de el consejero Sergio Pasos, que da su posición en relación a la situación que está viviendo el Consejo Escolar y la educación en general en el distrito de Moreno. Nos sorprende, porque ayer estuvimos asistiendo con mi compañero, con Juan Lagastín y con otros consejeros a las comisiones. Ayer hubo reunión de comisión a las 10 de la mañana de infraestructura, donde tratamos temas realmente relevantes para la vida escolar del distrito. Y también tuvimos una hermosa reunión de la comisión del SAE. Y bueno, y hoy nos sorprende esto, ¿no? De la falta de quórum, pero seguramente debe haber algún motivo que después los otros consejeros podrán determinarte, ¿no? Digo, nosotros no tenemos una explicación hoy. Bueno, comentaba ahí el consejero Sergio Pasos, la reunión de comisión, dos reuniones importantes y que tienen que ver justamente con las exigencias que presenta la educación en general, pero también los docentes en particular, agrupados en esta Asamblea por la Educación Pública, y que exigían justamente cuestiones que tienen que ver con la atención a los chicos en las escuelas. Una de ellas es la infraestructura, con escuelas que están destruidas. Bueno, estaban comentando y comentaron Rubén y Cintia las condiciones y el relevamiento que había hecho la Asamblea por la Educación Pública, que sea un relevamiento en relación a las deficiencias que tienen las instalaciones de las diferentes escuelas. Y que ha sido hecho público y en ese día fue entregado al consejo escolar. Y en estas dos comisiones, en la comisión de infraestructura, se supone que se trataron estos temas, ¿no es cierto? Y por otro lado, bueno, hacía mención al SAE, el Servicio Alimentario Escolar, y que tiene que ver con otra problemática que aqueja en este momento a la educación en el distrito de Moreno, que tiene que ver con el recorte presupuestario que dificulta el reparto de lo ya establecido, que tiene que ver con algo que mencionábamos, el reparto de la leche en los establecimientos educativos, por un lado, y luego, bueno, la conformación de ese menú, que el menú que reciben los alumnos y estudiantes está siendo debatido y está siendo de algún modo recortado, y este menú está siendo debatido. Bueno, todo esto que se había debatido y esto que caracteriza Sergio Pasos como una hermosa reunión del Servicio Alimentario Escolar, bueno, no tuvo su respuesta y su correlación con una sesión del Consejo Escolar que emprendiera un camino para empezar a dar respuestas a las demandas de la comunidad educativa. El Frente para la Victoria decidió no dar quórum, no se llevó adelante la sesión del Consejo Escolar y tampoco dieron explicaciones al respecto. Seguimos escuchando a otro de los consejeros, a Juan Alagastino, consejero escolar. Lo escuchamos. Te deja ciertamente un vacío porque es como decía Sergio, nos reunimos ayer, trabajamos, acordamos algunas cosas que en teoría se tendrían que haber votado hoy, llegamos a algunos acuerdos interesantes, pero de repente hoy no aparecieron, entonces te queda un vacío porque todo hacía suponer como que se iba a sesionar y no, la verdad que no se encuentra explicación. Supongo que tendrán su motivo y esperaremos que los aclaren. ¿Puede ser que la radio abierta de hoy, sabiendo algunos docentes que una sesión del Consejo Escolar es abierta, haya sido un elemento que consideraron las autoridades del oficialismo? Pregunto. Y puede ser que sí. La verdad que no les sabría contestar porque sería contestar por ellos. Entonces no me voy a tomar ese atrevimiento. Yo supongo que teniendo el cargo que tienen, no, personalmente no creo que haya sido por eso, porque ellos están para dar explicaciones, al igual que nosotros. Entonces supongo que por más que estuviera la gente, ellos habrían venido igual. Bueno, Bueno, ahí introduciendo, Rubén, al escenario, la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que realizó en ese día una radio abierta de 10:30 a 13:00, y que, bueno, se especulaba que, especulaban también los integrantes de la Asamblea y bueno, y se hacía eco, Rubén, en relación a que, bueno, el quórum podría no haber sido dado por cuestiones que tenían que ver con la presión que podía estar ejerciendo la comunidad educativa en esa actividad hacia los consejeros del Frente para la Victoria. Bueno, obviamente el consejero Juan Alagastino del Frente Renovador Peronista se negó a responder, siendo que, bueno, no es el responsable de la ausencia de los integrantes del Consejo Escolar del Frente para la Victoria. Bueno, la pregunta quedó sin responder. Y bueno, son cuestiones que en su momento los consejeros tendrían que responder al respecto. Vamos a ver si podemos comunicarnos con consejero escolar Camilo Zarza, como para poder continuar con estas cuestiones y nos dé las respuestas en relación a la estrategia que está llevando adelante el Frente para la Victoria para profundizar estos debates que tienen que ver con la educación pública. Bueno, el concejal Pasos siguió comentando las cuestiones que tienen que ver con la no sesión del Consejo Escolar y las consecuencias que esto puede tener. Los acuerdos son, la puesta en común de cuestiones que tienen que ver con el SAE, que la verdad que estamos muy preocupados, y nosotros lo hemos expuesto inclusive en nuestro proyecto de disposición, que salió aprobado con una crítica sustentada de lo que es el Servicio Alimentario Escolar en Moreno. Y la verdad que el tema de la suspensión del plan Más Vida en los jardines de infantes, que le preocupó mucho al consejero Camilo Zarza, por el cual hizo un proyecto de disposición para que la provincia le brinde otras herramientas para tratar de paliar la situación del vacío que va a dejar la falta de leche. Digo, estos son los acuerdos. Entonces, hoy, la verdad que íbamos a sesionar. De cualquier forma, como decía Juan Alagastino, yo no creo que sea el motivo de la radio abierta, porque, a ver, es ilógico pensar esto, porque sabemos que si no en la próxima sesión, donde va a venir seguramente la radio abierta nuevamente, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a sesionar de nuevo? Digo, esto, las cuestiones y los reclamos y la participación popular no se puede negar. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptarla, escuchar y bueno, y actuar en consecuencia, digamos. Bueno, ahí Sergio Pasos, que es consejero escolar, no es concejal, me hacían la salvedad de que había dicho concejal, es consejero escolar Sergio Pasos, y bueno, comentaba que le extrañaba justamente que el Frente para la Victoria no hubiera dado el quórum, siendo que había una profunda preocupación por parte del consejero Camilo Zarza en relación a el corte del suministro y la entrega de leche a los jardines escolares y en ese sentido daba cuenta de esa contradicción, ¿no? De un trabajo que se estaba haciendo en pos de solucionar los graves problemas que está teniendo la educación pública y bueno, y ese servicio absolutamente necesario que tiene que ver con la alimentación de nuestros niños que está siendo seriamente afectado. Y bueno, esta falta de quórum no permite arribar a una

Recorte Informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo. La palabra como arma. No cuesta demasiado imaginar que los humanos desaparezcan. Volvemos al programa, el Recorte Informativo. Dábamos a conocer en el día de ayer una noticia de la desaparición de un niño. El día de ayer, no, el día antes de ayer. Un niño que desapareció. Se encontraba jugando en el polideportivo del barrio de San Carlos. El pequeño se dirigía al sector de sanitarios alrededor de las 11:30 horas. Y desde ese instante no hay rastros de él. Esto había sucedido en el polideportivo de San Carlos. Y bueno, nadie lo vio y había desaparecido. Estuvieron insistentemente buscándolo. Es unas búsquedas que se han hecho, se ha hecho por Facebook también, a través de las redes sociales. La madre de este chiquito, Analía Sánchez, había estado buscándolo desesperadamente y tratando de buscar información al respecto. Tenemos que dar la desgraciada noticia de que este chiquito fue hallado muerto, ahogado, en un tanque de agua de la empresa ABSA. Y bueno, todavía al menos nosotros no tenemos información en relación a lo que pudo haber sucedido. Estructuras que se incrustan de hace siglos, reviento el escenario, las caretas y los signos. Follar con la locura en cada calle de mi barrio. No soy un lobo, soy otro loco este barrio. La madre que me parió prefiere no observar el cambio por si hundo los cimientos de su cuento milenario. Tengan cuidado que muerto si me acorralan, que prefiero morir libre que vivir. Recorte Informativo. Pero no hay más recursos, nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma, que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garantice los comedores escolares! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas, el gas en las escuelas, ideas, el inmobiliario en las escuelas, todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, volviendo al tema del primero de mayo, hay una crónica de lo sucedido en el día de ayer en ANRED, en la agencia de noticias ANRED, que dice lo siguiente: los trabajadores están necesitados de organizarse, de agruparse y de defender sus derechos. Esto es una cita. La bajada dice: a partir del mediodía y convocados por la corriente político-sindical rompiendo cadenas, comenzaron a acercarse distintas organizaciones a Plaza Lorea para dar inicio a una nueva jornada en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. El locro lo fue uniendo para luego dar inicio a las intervenciones de distintos oradores y a la lectura del documento conjunto. Pasadas las 15:30, la columna marchó hasta la Plaza de Mayo con el objetivo de participar del acto unitario. Dialogamos con algunos de los presentes acerca de las fortalezas y de los desafíos que hoy enfrenta la clase trabajadora. A las 5 en un nuevo primero de mayo, a las 17 horas, ya había comenzado la jornada convocada por la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. El locro se empezó a preparar esperando la llegada a Plaza Loreda de los integrantes de distintas organizaciones sindicales, políticas, sociales, territoriales y estudiantiles. Corrijo, a las 5 de la mañana. Hice una corrección incorrecta porque estaba hablando de el locro que se empezó a horas de la madrugada, a las 5 de la mañana, en este acto que realizó, este acto con locro que realizó la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. El mediodía los encontró compartiendo un almuerzo popular. Finalizando el mismo, tomaron la palabra varios oradores. Ramón Cortés, trabajador condenado a cadena perpetua en Las Heras, Matías Pacheco por la AGTCAP, Patricio Villani, Cecilia Balistri por ATE desde Abajo Capital, Emiliano Gullo, delegado de prensa en Crónica, Claudio Viñez, secretario gremial de SUTEBA La Plata, acompañado por integrantes del Encuentro Colectivo Docente de La Plata. Bueno, y otras personalidades y referentes políticos y sindicales. Se hizo hincapié en la necesidad de la unidad contra el ajuste y la criminalización de la protesta social. Se exigió la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras y se reivindicó la lucha por sindicatos democráticos y combativos. También se hizo especial mención a la pelea de los obreros del sindicato del Ingenio Ledesma y al primer aniversario del asesinato de Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados en Mar del Plata, trabajadora del Patronato de Liberados de Morón anteriormente, bueno, y compañera que ha estado en los micrófonos de la 90.1 en su momento. Hay algunos extractos en esta crónica de Eduardo Lucita, integrante del colectivo de economistas de izquierda, Hernán Isurieta, delegado general de la Junta Interna de ATE, y bueno, y hacen un análisis en relación a Marianela Navarro, integrante de la Asociación Gremial de Trabajadores, hace un análisis en relación a el estado de situación de el movimiento obrero en general. Y bueno, y está en comunicación, vamos a pasar a otro sector que tiene que ver con el primero de mayo y que tiene que ver con lo que veníamos charlando en un principio, que es el anarquismo, otra corriente que también toma, retoma y que además es quienes originaron a partir de la lucha de las 8 horas la lucha que terminó, digamos, en triunfo en muchísimos casos de imponer esas 8 horas. La corriente del anarquismo, que, bueno, ha hecho una actividad y está en comunicación directa. Darío, ¿qué tal? Darío Bernardo te saluda. Hola, buen día, Bernardo. Gracias por la comunicación. De nada. La posibilidad, ¿no?, de lo que vaya a salir, que va a ser expresar algo de lo que uno tiene para decir. Muy bien, comentanos un poco, bueno, qué es lo que ustedes han hecho. Han hecho un encuentro en relación al primero de mayo. Comentanos cómo ha surgido este encuentro y, bueno, y cómo se desarrolló. Sí, bueno, en particular, te podría hablar de nosotros, entiendo que hubo, allá el primero de mayo hubo muchas iniciativas de parte de anarquistas en distintos lugares. Hay iniciativas que tienen sus particularidades, ¿no? Planteando puntualmente lo que hicimos nosotros, lo que queríamos era, en función a lo que venimos haciendo en el lugar, que es una cantidad de actividades, difusión, simplemente lo nuestro fue un encuentro como más tranquilo, en una plaza, con banderas, haciéndonos visibles a la gente, no sé, puesto de difusión, pero una charla como más amena entre los que se quisieran acercar, sin oradores, sin ese tipo de cosas, sino como para ver qué salía entre nosotros en relación a las cosas que había intenciones para charlar, o intereses de charlar, y las dudas que tuviera la gente que sí se acercó y pudimos charlar. Y terminó con unas pintadas alrededor del lugar, que era un lugar que era propicio porque tenía muchos paredones. Entonces, antes de irnos, se discutió las consignas que queríamos pintar y se pintó. Fue más que nada una actividad de difusión, en ese sentido. Y el contenido, digamos, del intercambio de las charlas y... Sí, y de... bueno, nosotros desde lo que es el primero de mayo por ahí podemos plantear algo concreto que tiene que ver con para nosotros el origen de la fecha, pero desde un planteo de memoria revolucionaria, digamos. En tanto que las cinco personas que fueron asesinadas por el Estado en 1886, en ese contexto, eran anarquistas, y el Estado, quienes lo juzgan en ese momento, lo plantean en esos términos. Lo que juzgan ahí en concreto es la anarquía en función al temor y al riesgo que ellos veían en cuanto a esta tendencia, que era algo que no planteaba en sí un diálogo con el poder, sino que planteaba un enfrentamiento abierto en un momento de movimiento revolucionario fuerte, donde había posibilidades de llevar adelante una cantidad de cuestiones. Y entonces al anarquismo, al negar la cuestión de la toma del poder y por lo tanto eliminar ese diálogo posible en el lenguaje del poder, necesitaron reprimirlo de la manera más brutal posible, y tomaron a 8 compañeros de los más representativos en cuanto a lo que era el plano de los agitadores, y ejecutaron a 5 sin ningún tipo de prueba, como puede ser el caso incluso, y es algo que se habló, de los trabajadores de las Heras, digo. Uh-huh. Se los está culpando y se los está condenando sin ningún tipo de pruebas, más aún cuando queda claro que han sido torturados y han sido forzados a hacer las declaraciones que hicieron, y si hubiera pena de muerte quizás el Estado los hubiera también ejecutado. Digo, se trata de eso, ¿no? De ante una revuelta, ante un levantamiento, hacer un escarmiento. Eso fue lo que sucedió en 1886 también, y con esos términos concretos, es decir, lo que se juzga y lo que queremos eliminar acá es la anarquía, porque es la negación de este sistema de forma tajante, digamos. En relación a esto que en medio de lo que nos estabas contando hiciste, que es relacionar aquello de finales del siglo XIX con lo que está pasando hoy en día, ¿cómo ves actualmente las luchas, digamos, del movimiento obrero en general? ¿Cómo ven ustedes desde el anarquismo, o vos, cómo ven, cómo ves las luchas en este momento del movimiento obrero? Bueno, es difícil. Es muy general la pregunta, pero como para ir yendo luego a algo un poco más puntual. Claro, claro. Digo, es difícil poder puntualizar porque, en comparación a la anterior, digo, no existe un movimiento de aquellas dimensiones, por lo tanto lo que hay ahora son como iniciativas un poco más pequeñas y de distintas tendencias, de distintos sectores sindicales, aunque combativos, pero lo que nosotros vemos en general es que el sistema en su esencia de destrucción no ha cambiado, sino que se mantiene y nos lleva hacia una destrucción sin precedentes. Digo, estamos en un momento en el que se están extinguiendo cantidad enorme de especies, se está destruyendo la naturaleza de manera irreversible, se está avanzando mucho en lo que es la dominación en un plano muy incisivo que tiene que ver con la genética, que tiene que ver con la nanotecnología. Se está desarrollando tecnologías, digo, en general de control social, que están cerrando un círculo que tiene que ver con el control de parte de los estados sobre la sociedad. Entonces, la explotación, si bien la polarización de clase que existía antes, donde se veía bien claro que existía el burgués y el proletario, hoy se ha de alguna forma camuflado un poco y se ha disfrazado un poco con esta cuestión de la integración de los trabajadores al consumo, porque hoy uno, por más mal que esté económicamente, llega a casa, tiene un DVD, quizás tiene una cantidad de cuestiones que hacen al confort, hacen a cierta comodidad, uno puede sacar un préstamo, como que el sistema lo ha integrado de manera que el trabajador se vea todavía más obligado a seguir trabajando. No se trata ahora solamente de que está bajo una jornada de superexplotación de 14 horas solamente para comer, sino que ahora puede el trabajador darse una cantidad de lujos, digamos, entre comillas, o tiene un tipo de vida que lo acerca más a lo que era un tipo de vida de confort medio burgués, y por lo tanto de alguna forma está integrado, y eso hace que las reivindicaciones sean un poco más, incluso más parciales que antes. Antes, ante tamaña explotación y tamaña represión, los movimientos tendían a la revolución. Digo, por eso es que ha habido los levantamientos que hubo, tanto en lo que fue la movida de 1917 a nivel mundial, no solo en Rusia, sino también luego la nueva oleada revolucionaria en el 70, que tenía manifestaciones tanto acá como en Europa, en todo el mundo, digo, y que también fue de alguna forma superada por el Estado, ¿no? Digo, el avance de la integración de los trabajadores al consumo ha conseguido que cierta combatividad se merme y ciertos planteos incluso sean un poco más reformistas, digo, o en el sentido de que en esos contextos a las reivindicaciones puntuales de, por ejemplo, un aumento de sueldo, siempre se planteaba en términos concretos que se estaba claramente por la destrucción del sistema de explotación, por la destrucción del capitalismo, y bueno, en el caso de los anarquistas, por la destrucción del Estado, pero eso es algo que se hablaba con esa claridad, se hablaba de la revolución. Hoy la palabra revolución está un poco en desuso, y se habla de aún más, digo, de reformas paulatinas, incluso la izquierda se ha moderado en ese sentido, es muchísimo más parlamentaria. Digo, la cuestión de la revolución pareciera que queda para cuando ciertas condiciones objetivas estén, pero demasiado a futuro, digo. Nosotros lo que planteamos es que, siendo que el sistema tiene la misma naturaleza y que estamos en un momento crucial de avance del sistema, con una destrucción sin precedentes, donde, digo, ahí es terrible lo que es las redes de trata, lo que es la superpoblación en las cárceles, lo que es la destrucción de la naturaleza a un nivel tremendo, digo, los transgénicos, los monocultivos, la muerte que está generando eso, digo, hay que tratar de a las reivindicaciones puntuales agregarle ese contenido que tiene que ver con una ruptura lo más inmediata posible, porque, digo, si falta ese contenido, si falta el contenido de la revolución, las reformas parciales van a quedar solamente reformas parciales, y, digo, esperando, lo único que se puede conseguir es seguir esperando. Y conectando... Por eso es ponerle contenido revolucionario a todo y cuanto antes. Conectando esto que vos decís, por un lado la necesidad de una perspectiva revolucionaria y por otro lado el avance sobre la subjetividad de los trabajadores y de las personas en general, de las mayorías oprimidas y explotadas, ¿cómo conjugar esto, ¿no? Porque ante una subjetividad que está pensando más en el DVD que en cambiar el sistema, ¿cómo accionar, cómo dar un paso hacia ese punto a que vos estás aludiendo? Bueno, sin duda hay 200 años de experiencia histórica de movimiento revolucionario como para poder indagar y ver qué cosas han puesto en práctica, qué cosas han tenido mejores resultados, obviamente siempre desde la coherencia, digo, nosotros planteamos la cuestión de la menor representatividad posible, en tanto que se trate de evitar espacios que generen poder, ¿no? Nosotros vemos que el poder corrompe, la cuestión de la dirigencia corrompe, nosotros estamos por las luchas autónomas, digo, la autoorganización sin dirigentes, entonces, en ese sentido nosotros nos definimos así y las cosas que llevemos adelante van a ser en esos términos. Ahora, recetas en cuanto a lo que hay que hacer, no existen. Cada uno verá en cuanto a su temperamento y el lugar en donde esté, en qué cosas puede participar. Y se trata de difundir lo de siempre, digo. Estamos en contra de la explotación de unos sobre otros, estamos en contra de que el ser humano vea a la naturaleza como un producto a ser utilizado, estamos en contra de la policía de manera terminante, digo, nos parece una forma de ser, una forma de existir que con la que no queremos tener nada que ver, no importa de qué color la pinten, digo, la cuestión de la represión, la tortura, la cárcel, es algo que nosotros no aceptamos bajo ningún punto, entonces esos son parámetros que van marcando una perspectiva de participación, de acción. Después, en particular, se verá, como decía, en función a cada contexto y el temperamento de los compañeros, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay unos que están para una cosa, hay otros que están para otra, se sienten más cómodos en una cuestión, no tanto en otra. Y eso se verá. Lo que sí es que la rebelión es algo que está dentro de los oprimidos, es algo que aflora, estamos viendo una cantidad de tomas de tierra por todos lados, digo, existen necesidades y la gente responde a eso de la manera que, que le sale, y es precisamente mediante las rebeliones, mediante ir y en muchos casos tomar en primera persona lo que uno, lo que está necesitando. A eso es necesario, digo, impulsarlo hacia adelante, en el sentido de que son situaciones donde se da un aprendizaje de parte de los oprimidos y uno tiene que aportar los medios que tiene, o las ideas, o sus reflexiones, o digo, como herramienta, como para que esas reflexiones vayan un poco más allá. Pero bueno, la rebelión, por suerte, es algo que está, que aflora, que surge, y en cuanto a esto de cómo lidiar, es algo que hay momentos en los que se da, que es esto, es la rebelión que existe, son las luchas que están, y es la búsqueda, digamos, en eso estamos. Digo, yo podría hablar extendido sobre cómo me parece o dónde estar, pero en realidad me parece que la mejor forma de plantearlo es que es algo en lo que lo estamos buscando y sobre lo que hace falta diálogo entre los compañeros. Sí, que además se hace... Cuando digo compañeros, me refiero a los que están en lucha de distintas tendencias, diálogo, discusión, y ir intercambiando e interpelándose para encontrar la manera, la mejor manera. Sí, que además... las mejores maneras. Claro, las mejores maneras, además, teniendo en cuenta el lugar en el que se está, como bien vos decías. Y bueno, pensando en esto que comentabas, se trata de apostar a ese impulso de rebelión y acompañarlo con la reflexión necesaria como para justamente ir encontrando esos caminos que permitan unir una nueva construcción de una nueva subjetividad en primera medida, como para poder ir pensando en reponer el sentido y el significado de la palabra, pero también de la acción revolucionaria. Te agradezco por tu tiempo, te agradezco también por estos conceptos que, digamos, nos ayudan a reflexionar. A veces se olvida justamente que el primero de mayo está originado en toda una cuestión que tiene que ver con el anarquismo, los métodos de lucha y de acción directa que tenían los anarquistas, y en esto justamente que vos estabas mencionando, la negativa a negociar con el Estado y la negativa a hacerse dóciles frente a un poder que como bien vos recordabas, a finales del siglo XIX se erigía como fundamental y principalmente represivo. Así que te agradezco, no sé si querés agregar algo más. Sí, igual que hoy, digo, en ese tiempo la represión se veía un poco más clara, en el sentido que esa polarización era mucho más visible, más patente, y el Estado no tenía los medios de control de masas que tiene ahora, aunque los tenía a comparación, digo. Ahora el Estado tiene unos medios de idiotización mucho más poderosos, digo, lo que es la televisión, los chicos que desde muy chicos están jugando unos videojuegos terriblemente violentos y que apuntan a eso, a la naturalización de la tortura, de la violencia. Es un tiempo complicado en ese sentido, en la cuestión de los valores, ¿no? Sí, además la diferencia abismal que hay entre las capacidades tecnológicas que tiene en su poder el Estado, no solo claro. El Estado, sino las corporaciones, en relación a lo que puede llegar a tener las personas en general como individuos o como colectivos, digo. Hay claro. una idea de que estamos siendo más capaces, ¿no?, de comunicarnos y de llevar adelante acciones con determinadas herramientas que nos provee la tecnología, como por ejemplo las redes sociales, internet, y todo esto, y sin tener en cuenta que los pocos pasos que digamos nos deja dar el sistema en la cuestión de la tecnología viene detrás unos pasos mucho más grandes y mucho más importantes en relación a la capacidad que tiene el Estado y las empresas privadas, digamos, como social, para, digamos. Para justamente para controlar y disciplinar lo que nosotros hacemos en nuestra vida en general, y además en justamente en estas redes sociales y en todo internet, la capacidad de meterse e inmiscuirse en nuestra vida cotidiana y finalmente en la subjetividad y en la capacidad de comprender el mundo que tenemos. Tenemos adentro el Estado, tenemos adentro a las corporaciones operando. Sí. Bueno, último, para no quitarles más tiempo y que puedan Dale. Hablar otro, que seguramente tendrán para hablar. Bueno, que el Estado, el poder nos muestra su verdadera cara con, digo, esta cuestión de la democracia, y sin embargo ahí en las eras están estos tipos, estos compañeros condenados a cadena perpetua, cuando en todo el proceso quedó demostrado que fueron torturados, digo, igual que en la dictadura, la cantidad de pibes que están muriendo con el Paco y con balas de la policía, las tomas de tierra, eso, digo, la democracia en realidad es una forma un poquitito más flexible de gestionar lo que es la explotación, digo, eso hay que entenderlo, y también entender que, bueno, en lo que es la toma del poder y el proceso de toma del poder y de construcción de poder, en realidad se va generando, digo, todo un mecanismo de gestión de esta misma realidad, y eso es algo con lo que hay que romper, digo. Apuntar para nosotros a lo que es autoorganización, la ruptura con este mundo que nos está llevando a una miseria irreversible, y en esos términos es fundamental, vos lo planteaste en cuanto a una de las cosas que tienen que ver con el anarquismo y la lucha histórica, la acción directa, digo, la ruptura, y tratar de darle contenido a las rupturas que existen, mostrar cuál es la realidad de estos enfrentamientos que se están dando, y potenciar nuevos que tengan que ver con la ruptura, que tengan que ver con la rebelión, que tengan que ver con eso, porque ese es el, para nosotros definitivamente depende, digo, los distintos puntos, los distintos lugares, los distintos compañeros, pero definitivamente pasa por ahí, pasa por tomar en primera persona la vida de uno y llevarla adelante en contra de lo que nos está oprimiendo, que, muy bien, digo, es una cuestión de dignidad. Muy bien. Con acción directa. Muy bien, Darío, gracias, esto, bueno, de tomar. Agradecido a ustedes. Nos vemos, Darío, seguimos en contacto. Bueno, pasó Darío, un militante anarquista que ha estado, bueno, que ha participado de este encuentro que se ha realizado en Quilmes, este encuentro que tenía como fundamental función la difusión de las luchas y de lo que está contenido dentro del Primero de Mayo, por un lado, y por otro lado, bueno, esto que comentaba, las ideas que se plantean desde el anarquismo, que, bueno, nos parecía algo importante traerlo a colación en este Primero de Mayo, por las razones que ya formulamos previamente, que tienen que ver con que estos mal llamados mártires, estos luchadores de Chicago, eran precisamente y justamente anarquistas. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Rechazamos las políticas partidistas, no nos interesan sus plataformas, sus reformas ni sus normas. Estamos por la destrucción del Estado, del capital y todo tipo de autoridad. Por eso, revolución, se escribe sin J. Para eso, compañeros, necesitamos jóvenes, que la juventud chilena asuma la responsabilidad de llegar a espacios de representación. No podemos seguir permitiendo que sean los mismos de siempre. Necesitamos jóvenes, necesitamos mujeres, necesitamos pobladores, necesitamos al pueblo tomándose el poder. No creemos en sus cualidades, supertas capacidades de dirigir los movimientos sociales. Se presentan con discursos que finalmente resuelve el interés del partido, por ende son ese tipo de gente que miente, y si es necesario para el partido, el movimiento vende. Tratarán a toda costa a nombrar el movimiento como comunista para votos ganar. Quieren la aceptación de la clase popular, pero lo queremos fuera en el proceso de lucha social. ¿Para qué más autoridad de la que ya está?

Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Recorte informativo hace que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Decía Sócrates, en palabras de Platón, Platón en palabras de Sócrates, que era su discípulo, Platón, en la República, cuando hacía un análisis de todas las formas de gobierno, de la plutocracia, de la dictadura, de la teocracia, cuando llega a la democracia, hace la siguiente reflexión. La democracia es un sistema de gobierno bastante efectivo, pero tiene una tendencia natural a volverse dictadura. Esto hace 2.700 años. Aquellos tipos sabían de qué estaba hablando. Y en estos momentos el proceso democracia-dictadura es evidente. Soy el buscador de encontrar, pero lo que esperes jamás lo verás, dijo el poeta. Busco la verdad, entre tanta mentira busco, busca pensar que sentirse en paro no es malo, más malo quien no está. Busco la felicidad, busco lo que buscas, busco un poco de libertad, busco una excusa, pero no explotar intento, busco sinceridad, busco... un pensamiento, busco encontrar el sentimiento, busco encontrar el sentimiento, ya que a pesar de tanto buscarlo, perdí de momento, busco encontrar lo que busco, la esperanza que pierdo, al buscar lo que no encuentro, y me disgusta acordarme cómo me encuentro, sin encontrar la felicidad, que tienen ciertos, mentira o verdad, asombro encontrar tanta vida, con tanta enfermedad, en un mundo muy viejo, insultante como los anuncios de policía de YouTube, muy molesto, yo no vendo cosas. Volvemos en recorte informativo. Bueno, una noticia que estábamos comentando anteriormente en relación a la desaparición de un chiquito en el barrio San Carlos, en el polideportivo, dábamos la triste noticia de que en el día de ayer fue encontrado ahogado. Vamos a escuchar, estos son audios previos a que se supiera esto, a que se encontrara al cuerpito de Walter, que así es como se llamaba este niño. Vamos a escuchar a la madre en los momentos en los que había desaparecido en el día del martes. Así que escuchamos a Analía Sánchez. ¿En dónde estaba Walter? Está en el polideportivo de San Carlos. ¿En el polideportivo de San Carlos? Sí. ¿Con quién estaba tu hijo? Estaba conmigo. Cuando entró al tender había otro nene. Afuera se habían quedado mi tío y una amiga. Quien lo vio... lo estaba viendo ahí, y cuando él pidió para ir al barrio, se fue al barrio, y yo lo voy a buscar al barrio, cuando voy a buscar al barrio, él ya no estaba más, no, estaba acompañándome a mí, yo estaba hoy. Ajá. Bueno, y a partir de ese momento, Ana, ¿qué hiciste vos? Bueno, comenzaste a preguntar, por favor, es importante eso, ¿cuáles fueron los primeros pasos que diste? No, fui a buscarlo al barrio y no estaba, entonces recorrí había podido preguntarlo por él y nadie lo había visto. Había dos chicos corriendo en la pista de correr y le pregunté, ellos no lo habían visto. Entonces empecé a gritar su nombre para ver si por lo menos me daba alguna señal y él no me respondía. Y no lo encontraba por ningún lado. Y hasta el día de ahora, hasta esta hora todavía no lo encuentro. ¿Qué lugares recorriste, Analia? ¿Por dónde lo estás buscando? Todo el polideportivo y ahora con la policía fuimos alrededor. ¿Nadie lo ha visto a él? Sí, lo vi unas chicas supuestamente, que se lo llevaban dos chicas, pero no dan los tiempos, porque cuando yo salí a buscarlo fueron segundos de que él se fue al baño. Y pero no dan los tiempos que él se vaya por el lado que donde dijeron que se fue. Anaría, ¿qué edad tiene tu hijo? 4 años. Ese es el relato que hacía Analía de la desaparición de Walter y bueno que estaba comentando cómo fueron las circunstancias de esa desaparición. Como comentaba previamente, no tenemos en este momento ninguna noticia en relación a las causas, los responsables de esto. Y en qué circunstancias, digamos, está la investigación y en qué fiscalía está. Todavía no tenemos esa información, vamos a intentar recabarla vamos a seguir informando en relación a esto por lo que implica, ¿no? Por todo lo que implica la desprotección en la cual están nuestros niños y que nosotros todos como comunidad tenemos que por lo menos es lo que intentamos hacer con el trabajo que estamos haciendo, defender a nuestros niños de este tipo de cosas que están sucediendo en el distrito de Moreno. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Son las 10:47. Recibimos un mensaje aquí a Recorte Informativo en relación a fundamentalmente a la editorial, pero que tiene que ver con el tema que estábamos tratando centralmente, que es el tema del primero de mayo. El mensaje dice lo siguiente: la insurrección, el sabotaje a los medios de producción, la irrupción al poder. No sé si era resistencia, eran otras formas históricas de clase. Este mensaje lo mandó Gaby. Estábamos intentando comunicarnos con el consejero escolar Camilo Zarza para que nos pusiera al tanto de el progreso del tratamiento del menú en las instituciones educativas del distrito de Moreno, pero bueno, no nos hemos podido comunicar. Veremos si tenemos su palabra para el día lunes. Y continuamos con la crónica que está publicada, que ha publicado la agencia de noticias ANRED, que cita algunas reflexiones de, por ejemplo, de Eduardo Lucita, integrante del colectivo de economistas de izquierda, que hablan del estado de situación de la clase trabajadora en este momento. Y Lucita decía que la fortaleza de la clase trabajadora bajo el sistema del capital es la vigencia de la relación capital-trabajo. Mientras exista esta relación, los trabajadores están necesitados de organizarse, de agruparse y de defender sus derechos. Otra cuestión es plantearse objetivos de más largo plazo, como transformar la sociedad, pero en lo inmediato la resistencia o la voracidad del capital es lo que le permite su existencia. Es una fortaleza intrínseca. La debilidad actual es el grado de fragmentación, porque el capital concentra, centraliza y homogeneiza por arriba y divide, escinde y fragmenta por abajo. Resolver la fragmentación es la principal de las debilidades que tiene que resolver el movimiento obrero en la Argentina. Por otro lado, Tamara Lescano, delegada en la Dirección Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, hacía una reflexión y decía lo siguiente: una de las fortalezas más importantes es el avance que hay dentro de la clase trabajadora en organización, en construcción de espacios gremiales y recuperación de comisiones internas, de seccionales, de sindicatos, en esa perspectiva de una recuperación del movimiento obrero combativo que lucha. Eso creo que es lo más importante, que se vio cristalizado un poco en el encuentro que hubo en Atlanta el 15 de marzo. Fue un encuentro muy grande, de arriba de 3.000 personas, un encuentro de trabajadores, de luchadores combativos y antiburocráticos, y que a partir de eso salió una jornada de lucha con una consigna muy importante, que es por la absolución de los trabajadores petroleros de las Heras y en contra del ajuste, con una medida votada para el día 9 de abril, que después se modificó, que se vio claramente en la calle con el paro que llamó la burocracia el 10 de abril y que se diferenció de la burocracia y del gobierno, saliendo a cortar y mostrando cuáles son los métodos de lucha. Marianela Navarro, integrante de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas, Cooperativos Autogestionados y Precarizados, Trabajadoras Cooperativas Autogestionadas y Precarizadas, decía lo siguiente. Marianela Navarro, consignada en esta crónica publicada por la agencia de noticias ANRED, decía: la fortaleza que vemos en este momento político es que se empieza a ver pacientemente las muestras de resistencia, partiendo del heroico paro de los trabajadores docentes y también continuando con la activa participación de la izquierda clasista y combativa en el paro del 10 de abril. Nos parece que frente al ajuste que pretende instalar el gobierno, el único camino que tenemos los trabajadores es la organización y la lucha independiente. Tenemos el desafío y una responsabilidad para abonar a la construcción de un frente unitario que dé también una salida política y que resuelva los grandes problemas que tiene la clase desde ya hace mucho tiempo. bueno, estamos llegando al final del programa. Quería comentarles una última noticia. Esta noticia está fechada el día miércoles 30 de abril y también está publicada en la agencia de noticias Sanred y habla de una represión y un desalojo en Longchamps en una toma de tierras. La noticia, la nota dice lo siguiente: la policía bonaerense con 10 patrulleros y la presencia de unos 50 efectivos, 20 de ellos de infantería, reprimió con balas de goma a las 130 familias que ocupaban predios ociosos en Longchamps, buscando desalojarlas. Hay una decena de heridos por bala de goma, dos vecinos fueron detenidos, uno de ellos es Damián Córdoba, quien tiene un hijo discapacitado, y el otro Ricardo Ariel Escobar, al igual que la fotógrafa Mariana Morena de Sousa, del colectivo En la Vuelta, quienes están detenidos en la comisaría cuarta, cuyo responsable es el subcomisario Darío Luis Rodríguez. Vecinos y organizaciones se encuentran reclamando la liberación de los detenidos. Hay una actualización de las 22 horas que comunica que los tres detenidos fueron liberados. Hay fotos impresionantes en la página de la agencia de noticias ANRED, en la que se ve a un hombre herido en su ojo y bueno, los casquillos de las balas de goma utilizadas, bueno, y varias heridas de los manifestantes. Esto tiene que ver con, como decíamos anteriormente, una ocupación de tierras y del déficit habitacional que se sufre en todo el país y especialmente, bueno, en el conurbano bonaerense. Lo vivimos en carne propia en los diferentes barrios del distrito de Moreno. Un último mensaje de la oyente Gaby, que dice lo siguiente: en las luchas hay frenos, obstáculos permanentes a las posibles rebeliones o interponen al poder. ¿Qué se interponen al poder? Prevalecen las formas burocráticas, verticales de organización y estos son representan obstáculos y producen fragmentación. Bueno, este es el mensaje recibido por parte de Gaby, que nos llegó cortado. Falta el final, pero bueno, espero haya resumido el concepto que quería transmitir. Bueno, nos vamos. Hoy hicimos el programa Julián y quien les habla, Bernardo. Estuvieron ausentes con aviso Rubén y Cintia. En razón por la cual, bueno, yo tomé la aposta como para poder continuar con Recorte Informativo, un programa que tiene 8 años y más, 8 años en FM Moreno, pero que ya de antes se transmitía. Y bueno, lo importante de este programa es dar a conocer lo que sucede en la comunidad de Moreno, en el distrito de Moreno, y tener los micrófonos abiertos para todos aquellos que tengan algo para decir y que no sean escuchados en otros lugares, y que además, bueno, da cuenta de el derecho a ser escuchado, al derecho a poder reclamar y tener una respuesta a este reclamo, y que también, bueno, tiene que ver con ahondar y profundizar las capacidades de organización popular y comunitaria del distrito de Moreno. Por eso es importante que este programa esté al aire, por lo menos así lo consideramos, y por eso lo hacemos y le ponemos el hombro. Así que bueno, nos vemos el lunes. Como ya les decía, el Recorte Informativo lo hacemos